El siguiente programa es apto para todo público. Amigos, ¿cómo están? Es un gustazo para mí que me estén acompañando nuevamente en una edición más de los podcasts del Frogman. Y esta vez pues llegamos al episodio número 45 y pues seguimos platicando un poco acerca de música. La música es algo, una de las cosas que nos relaja, y no solo escucharla, sino que poder platicar un poco de ella, porque muchas veces nos pasa de que estamos así como que bastante atentos a la información y como que siempre tenemos más de alguna cosa que comentar de ella, y pues eso, pues esa interacción, esa plática, esa información que nosotros podamos brindar, aportar, o que inclusive podemos también captar de algún otro amigo, de algún cuate o de alguno de los programas, pues también ahí pues uno se va relajando de todo esto. Y aparte pues que ya saben ustedes que estamos viviendo ahorita en una época en la que pues estamos así como que algunos muy encerrados y otros pues muy afuera, y pues mucho de afuera pues es un riesgo, y mucho encierro pues también es una de las cuestiones que también a nosotros pues nos puede afectar. Entonces quiera que no, nosotros queremos hablar de diferentes cosas. Agradezco a todos los que me acompañaron en el episodio número 45, gracias a todos los que pues, se tomaron el momento de platicar y hablar un poquito acerca de lo que fueron los formatos, el coleccionismo. Gracias a todos ustedes, y por sobre todo también a Julio Zuleta, que gracias a él, ahí conocidísimo también como el tocayazo también ahí en el rollo, ahí en lo que fue una entrevista en lo que fue la radio Caracol, en el programa Sonidos Alternos. Así que muchísimas gracias, pueden pasárselo a escuchar, es el episodio 45, está un poquito largo, pero aún así está bastante entretenido, así que muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, pasemos ya a lo que nos gusta, platicar de música, y esta vez pues nos vamos a lo que es Estados Unidos, específicamente en lo que es Rhode Island, Nueva York. Y pues vamos a hablar de una agrupación que fue formada en el año 2005. Pues nuevamente seguimos en lo que es el género Brutal Death Metal. Así que va a haber bastantes chillidos y bastantes gritos en este especial. Y también pues una temática con temas de blasfemia, anticristianismo, satanismo, pero sobre todo el concepto del género guerra o war metal. Estamos hablando de la agrupación Godless Rising, específicamente de su álbum Battle Lords. Este álbum pues fue lanzado en el año 2007. Déjenme comentarles pues que esta es prácticamente como que su primera producción, o como que su primer álbum, por decirlo así, ya que pues antes de esto su debut fue con un EP, el cual ellos llamaron Rising Hatred, y que luego en el año 2010 lanzarían una segunda producción llamada Trumpet of Triumph. La agrupación, pues que es la agrupación Godless Rising, pues vale la pena mencionar que fue fundada por los miembros originales de la agrupación Vital Remains, Estamos hablando de Jeff Grossling, Paul Flynn y Ricky Corbett. Así que pues vámonos con esto, vamos con este proyecto interesante. Y pues ahorita que mencionamos Vital Remains, ¿será que se parece al proyecto original con Vital Remains? Pues vámonos con esto, vámonos con un doble play, vámonos con esto que se llama Heaton's Rage y luego nos vamos con Conflict From Within. Regresamos, estos son los podcasts del Frogman. Yeah. regresamos con más acá en los podcasts del Frogman. Y pues, como les había comentado, agradeciéndoles a todos porque nos estén acompañando en la edición número 46. Muchísimas gracias, ya cumplimos más del año de andar activos. Realmente habíamos empezado por ahí por 2013, pero pues igual ahí pues por cuestiones de encierro y por cuestiones de todo eso, pues fuimos nosotros retomando esto, y que por sobre todo nos gusta, nos relaja, porque platicamos de lo que más nos gusta, que es la música. Y lo que estamos platicando hoy es acerca de la agrupación Godless Rising, de su producción Battle Lords, lanzada en el año 2007. ¿Qué tal les parecieron estos 12 temas que acabamos de escuchar? Hayden's Rage y Conflict From Within. Muy bien, pues muy a pesar de que Godless Rising es, por decirlo de una manera, pues como que pariente de la agrupación Vital Remains, esta producción pues no podríamos decir que se parecen en mucho a nada a lo que es la producción de Vital Remains. Una propuesta musical mucho más melódica, mucho más de lo que se escucha en Vital Remains. Tanto los temas como los solos son más melódicos y se adaptan muy bien a toda la estructura del álbum, tanto en las partes pesadas como también en las partes técnicas y rápidas. Muy bien, entonces de los que podemos nosotros mencionar que conforman este álbum, específicamente este álbum, esta producción, puedo mencionar a Paul Flynn en las guitarras, a Mike LeCam en lo que es también en una segunda guitarra y también en lo que es el acompañamiento de un bajo, a Justin Flynn también en guitarras y bajo, a Mike McPherson en lo que es la batería, y Jeff Grosslin en lo que ha sido también la composición lírica y también lo que son las voces. Esas voces guturales y chillosas que se pueden escuchar en esta producción. Oye, vámonos con dos temas más, con el track 3 y número 4. Vámonos con esto que se llama Battle Lords y también con el tema Sadistical Ritual Carnage. Recuerden, estos son los podcasts del Frogman. Regresamos. Sobre todo sí. We'll be right back.

los temas Battle Lords y Sadistical Ritual Carnage fueron los temas que acabamos de escuchar de lo que ha sido esta agrupación, que en lo personal me ha gustado mucho la propuesta que han tenido, Godless Rising y su álbum Battle Lords. Un lanzamiento, este lanzamiento fue hecho en el año 2007. Muy bien, y me gusta mucho el género con el que esta propuesta se va desarrollando, puesto que pareciera que el álbum fuera ambientado en lo que es la guerra. Pues, más que todo, pues un género bastante interesante de explorar, ya que pues por ahí pues ya se han hecho algunas otras propuestas de géneros en donde pues ya, aparte del género black metal, ellos pues ya van tomándolo como un war metal. Y todo este género también va ambientado a los escenarios de guerra y destrucción. También se suma el acompañamiento de la batería, que es uno de los elementos primordiales en esta propuesta, el cual recrea las explosiones y el uso de ametralladoras en toda la propuesta del álbum. En temas de voces, pues no podríamos mencionar algo que se sobresalga o algo que uno pueda decir que es realmente distinto, más que lo que ha sido los gruñidos y chillidos característicos del género brutal death metal, y el bajo, el cual va acompañado de todas las melodías, pero eso sí, está presente, pero sin sobresalir. Muy bien, vámonos con más música, vámonos con dos temas más, vámonos con el track número 5 y 6, esto que se llama The Lair of Cerberus, y luego nos vamos con Ancient Great Lands, y regresamos a la parte final de los podcasts del Frogman. With a flick of the lid.

Y hemos llegado al final de una edición más de los podcasts del Frogman. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar pendientes de cada una de nuestras ediciones. Y no se pierdan las que vienen, porque vamos a compartirles unos audios interesantes acerca de lo que fue nuestro primer foro de rock y metal nacional. Así que no se lo vayan a perder, va a ser nuestro siguiente episodio. Y también pues vamos a desempolvar algunos audiodatas que teníamos por ahí pendientes, porque vamos a seguir platicando también de mucha música. Tenemos bastante, bastante, como siempre, de qué platicar. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y pues bueno, los temas que acabamos de escuchar fueron The Liar of Cerberus y también el tema Ancient Grave Lands. Vámonos con los últimos dos temas, con el track número 7 y 8 que cierra este álbum. Es el tema Beyond the Graves We Desecrate y también el tema Revelation of the Dead King. Buenísimos estos dos temas que vienen. Y bueno, nos despedimos con una comparación bastante interesante y unos últimos datos también de este álbum. Y es que también vale la pena mencionar que lo que ha sido la colaboración de Paul Flynn y Miles Kemp, que prácticamente podríamos decir que son unas guitarras gemelas, son unos twin guitars, como lo ha sido también el... podríamos compararlos como los twin guitars de Judas Priest con lo que fue K.K. Downing y Cliff Tipton, solo que obviamente estos dos son en la versión death metal. Así que pues lo que hemos escuchado ha sido pues una descarga de riffs duales por parte de esta pareja muy pero muy bien elaborado. Así que creo que le dan una presencia bastante imponente a lo que ha sido esta producción. Y por sobre todo también vale la pena mencionar que el bajista Justin Flynn provenía antes de un proyecto que también que de esto ya habíamos platicado hace un rato, acerca de lo que era el género War Black Metal. Su trabajo anterior pues se desarrolló con una agrupación llamada Amputator. Esta pues obviamente es una agrupación que se movió dentro de lo que fue la escena underground, en donde lanzaron varios splits, varios sencillos, varios tracks, pero de álbumes oficiales únicamente hay dos. Pero ya más adelante vamos a estar platicando de esta agrupación, y que por supuesto colaboró en este proyecto dando pues sus líneas de bajo para tener presente pues sobre todo la propuesta de lo que es un álbum war metal, o con el concepto de lo que es la guerra. Muy bien, eso ha sido todo por esta edición. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar como siempre acompañándonos, y nos estaremos escuchando como siempre en nuestra próxima edición. También pueden darnos like ahí en nuestra fanpage, la fanpage de Metalogy. Ahí es donde vamos compartiendo nuestros podcasts, y por sobre todo también colaboraciones de otras personas que pues de una u otra manera hacen que el metal se dé a conocer. Eso es todo por hoy, pilas, y nos saludamos en la próxima edición. Right. rock nacional e internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Oh,